levantarnos por la defensa de nuestros territorios, de los bosques y de la diversidad que los habita. La zona norte de Quilpué es conocida por sus exuberantes quebradas de bosque esclerófilo, demarcando el límite de las ciudades contiguas. En este límite, la presencia del bosque es intenso, como podemos observar en Paso Hondo, Valencia Norte, Sector Zoológico, El Retiro y El Sol, con presencia de especies extremadamente escasas para la zona central, Chile y el mundo. La comuna de Quilpué se encuentra dentro del área de transición de la Reserva Mundial de la Biosfera La Campana Peñuelas, perteneciendo a su vez al hotspot de biodiversidad Chile Mediterráneo, debido a su altísimo grado de endemismo en flora y fauna, cercana al 55%, y la presión antrópica que arremete contra ellas, ya que se encuentra junto a dos de las tres zonas más pobladas del país. Una de las principales características del territorio son las quebradas de bosque higrófilo, o bosque de fondo de quebradas, abastecidas por la permanencia de acuíferos y protegidos por los bosques esclerófilos. Es relevante mencionar la triada asociativa del bosque higrófilo formado por Belloto del Norte, Patagua y Petra, excesivamente escaso en Chile y el mundo. En la actualidad, el bosque está pereciendo por el sistema de crecimiento económico frenético que lo depreda, la agricultura intensiva de exportación que seca los acuíferos, la minería que los contamina y las construcciones de cimientos que las drenan. A pesar de ello, las inversiones capitalistas no se sacían y pretenden acelerar el saqueo con proyectos inmobiliarios y construcción de infraestructura vial, como por ejemplo la carretera que quiere unir con Ventanas con Quilpué, para agilizar el transporte de mercancías de la industria de la zona de sacrificio Quintero Puchuncaví. Frente al desastre ecológico producido por el sistema de extracción capitalista, es urgente defender la vida. A levantarnos por la defensa de nuestros territorios, de los bosques y de la diversidad que los habita. Esta es una síntesis del aporte hecho por el colectivo El Espinal. Para contactarles, puedes escribirles al correo electrónico colectivo.elespinal@gmail.com.